Se meta conmigo, que vea bien lo que va a hacer. Se meta conmigo, que vea bien lo que va a hacer. Me dicen que yo tengo la varita de San José. Me dicen que yo tengo la varita de San José. Oyendo Miguel Herrera. Que se meta conmigo, tiene que saber tocar. Que se meta conmigo, tiene que saber tocar. Que dicen que yo tengo el bastón de Santo Tomás. Que dicen que yo tengo el bastón de Santo Tomás. Oyendo Víctor Moreno. Allá arriba mismo que compadito. Viene a la lira mía, tiene que tener buen canto. Viene a la lira mía, tiene que tener buen canto. Una Santa Rosalía, ya ropa con su manto. Una Santa Rosalía, ya ropa con su manto. Hey!